Oración, el blindaje de la calma. Fuente de mi energía y mi paz, sabes bien cuánto esfuerzo invierto en este camino de construir y prosperar. Mi mente está en las estrategias, pero mi corazón siempre está en casa. Hoy, mi oración es el blindaje de la calma. Te ruego que protejas con luz el perímetro de mi hogar. Que nuestra casa sea la sede de la serenidad y no un campo de batalla para las ansiedades externas. Que mi familia sienta tu presencia como el aire que respira y que la provisión para cada día sea una certeza. Que mis seres amados florezcan y que sus cimientos emocionales sean irrompibles. Si yo sé que tú sostienes el centro, que mi refugio está intacto y mi gente está a salvo, entonces salgo a conquistar el día con el doble de fuerza. Permite que mi éxito sea una extensión de la paz que nos concedes. Gracias por ser el seguro que jamás caduca. Amén.